Una vez más llega el Pinky Man. Cuarto poder en acción. Esto es Venezuela Town. Wiki Connection. Una vez más llega el Pinky Man. Cuídate, man. Cuídate, man. Solo de ti deben de ver que eran tomarte, pero tú nunca debes de caer. Cuando te engañes, yo lo sé muy bien. Es aquel que escucha su nombre. Es mala vida, mala suerte, mala vibración. Solo tú tienes la llave de tu corazón. Tú decides quién entra, tú decides quién sale. Solo tú tienes la llave. Es mala vida, mala suerte, mala vibración. Solo tú tienes la llave de tu corazón. Tú decides quién entra, tú decides quién sale. Venga, boy, solo tú tienes la llave. Por eso aplícate, céntrate, solo de ti depende. Zapatos que venimos cabalgando, escúchalo en el mundo y tradúcalo en inglés. Llegar a la luz, pasará oscuridad, caminarás por la mentira y llegarás a la verdad. Si no sabes lo que quieres, no lo busques. Si encontraste algo feo, no te asustes. La calle no es segura, ni siquiera pa' locura, me parece una locura. Oye, qué vida tan dura, pero sin embargo la cruz no cayó. Confío en mi santo, él es Guatacalco. Vamos a aplicar el cuéntate, solo de ti depende. Hay que recordarte que nunca debes de caer. Guatacalco, quiero ser, yo lo sé muy bien. Pienso que para que cuando escuches este track ponga a repetir. Esta vibra es para persuadir, para intervenir, para que empieces a reír y tú pares de sufrir. Hay que omitir, resistir y seguir. Mientras vemos por debajo trataremos de subir, de vivir, de sentir, de escribir. Aquí no se está jugando y el respeto hay que exigir. Yo, yo rap. Si estás escondido me encontraré. Y cuando lo haga te aconsejaré. Y después que me oigas yo te cantaré y te levantaré. Yo sé que lo haré. Deja que se imagine pero que no te vean. Mientras la gente en la calle la canción es corea. Para que culminen y terminen con todas sus peleas. Compaginen, caminen que aquí no se manguean. Por eso aplícate, céntrate, solo de ti depende. Hay que recambarte, pero que nunca pierdes, que nunca pierdes. Aplícate, céntrate, solo de ti depende. Hay que recambarte, pero que nunca debes de caer. Por eso aplícate, céntrate, solo de ti depende. Hay que recambarte, pero que nunca debes de caer. Guatacán, ¿quién es él? Yo lo sé muy bien. Pensá que le hay que escuchar un sonido de luz. Quiere llevarte con él para volverte a ver. Contra la mente para manipularte. Debo darte sal para volver a nadar. Pero esa nunca debes entender mi flow. Sin retorno. Los metros contienen androides con aspiraciones humanas. Desde esta colina se ve claramente que ya no habrá un mañana. Sensaciones caminan, pero la criatura las aplasta. Tengo tres sueños en mi mano y los devoraré antes de despertar del letargo. El viento del verano vendrá envenenado y sin saberlo, correremos a abrazarlo. Mientras... So high, hey, solo, hey, solo. Aquí de paso, igual que tú, igual que tú, igual que tú, yo, yo. Para tu culo rap de mierda recomiendo zapping. Para tu culo freeze fucking. Para pasar más rato métete en mi cuerpo un segundo y vive mi vida y muere unos años en tan solo unas milésimas. Para amenizarme hago el amor a mí mismo. Cuando estoy solo mi autogiro relaja muchísimo. Querer al podio es ardua tarea. Es tremenda esporrea, diarrea en tu dios de mierda. Ese cura debería encurrarle y sin curarle dejarme hecho un cristo por abuso indebido al cobarde. Ay, qué cruz, malditos cristianos. cristianos que paga más pinto y veneran a un pavo colgado de unos clavos. Que explote el mundo y empiece de cero sin mí, por supuesto. Yo paso de pasar por esto de nuevo, me muero. No soy igual a nadie, eso está claro. De ahí mi incompatibilidad con el ser humano. Hay peña que mide en su fuerza y se las dan de chulos. Pues yo prefiero echar un polvo antes que un pulso. Yo vine a este mundo para pasar el rato. Por eso digo sí a la fiesta y no al trabajo. Tu fiesta parece más bien un funeral. Y hay funerales que son fiestas como la muerte de algún general. Yo brindo para cagar mal, hay que beber bien. Este culo sabe de eso al 100%. Y de momento, y gracias al divino, vivo de esto, por lo tanto un vividor del verso. No me molesto, busco el respeto antes que el dinero. Y no soy yo el que se vende sin mi rap, es cojonudo, creo. Nobleza cazurra manchando el nombre de mi ciudad. La quiero tanto como la odio, también es verdad. Antes fieles lameculos y ahora panolis. Te plantaste de macho y no eres más que un look chorris. A otro tema, un consolador consuela en una consola. Que crea autistas y a mongola. Tienes amigos sin haberlos visto nunca por internet. Los amigos se hacen en bares cara a cara brindando joder. Yo soy antievolución, me llamarán antiquísimo. El mundo al progresar se destruye a sí mismo. Deja tranquila esta mal formada esfinge. Yo no elegí nacer, pero es el hijo cómo y cuándo irme. Yo vine para pasar el rato. Estoy aquí de paso, aprovecho por si acaso. Yo trato de no venirme abajo, porque casi todo lo que veo no es de mi agrado. Yo vine para pasar el rato. Estoy aquí de paso, aprovecho por si acaso. Yo trato de no venirme abajo, porque casi todo lo que veo no es de mi agrado. Esta polla nunca dará descendencia, solo dará placer a ti y a mí, eso es una evidencia. Vinimos al mundo de la misma forma de la que nos iremos. Salimos de un polvo y en polvo nos convertiremos. Paso el rato quitando con mi orina la mierda seca de la taza, la que está pegada de otra cagada. A menudo por venir a ti, gracias por venir. Otra gente igual a puta mierda y por eso deben morir. Dishokis falsos sacan mixtapes y tienen manos de árbol. Tienen cara de no haber roto nunca un plato. A SMC en vez de un micro dadle un plátano. Y que se pide hacer el mono a la selva o al zoo encerrado. Ese grafiti es feo, prefiero pintura rupestre. Toma un bote de spray de la canela y pa' que te peines. Ese breaker me parece un bailarín de pop. Echarle clavos y chinchetas oxidadas al sintasol. Gracias a los que mantenéis el hip hop vivo y coleando. A los grandes b-boys un gran respeto les guardo. Se habla mal de ti, ¿te importa? Perdón, les dedico un mío indómito vómito en si bemol. En si mamón, voto por un tuyo, voto de silencio al son del miserere a puta con hierro. Guardas en casa fajos de folios con letras. Típico síndrome de Diógenes de acumular mierda. Yo llego a la sala como un rockero del Bronx al rock. Sigo la misión de dejarte muerto cual zombie, estilo inefable. Tu cara parte de amigable y afable, es totalmente lefable, ¿me vale? Vida sin sexo, manteniendo impolutos tu polla, tu coño, hasta el matrimonio. Jodo, ya fue tu cursi boda con destino París. Que típico, en Palagosa, luna de miel de la granja San Francisco. Escucho canciones para doloridos, narcocorridos. Verte unos borne cantando rancheras es vomitivo. Lloro cristales de bohemia en forma de gota, los cuales llenan mi vaso de ácido úrico y lo colman. Mido los grados de mi birra en Fahrenheit. El odio está en todos lados, hasta los que me queréis. Consejo de viejo, disfruta del momento. Os hará sentir más vivos, paz para los muertos. Yo vine para pasar el rato. Estoy aquí de paso, aprovecho por si acaso. Yo trato de no venir de abajo, porque casi todo lo que veo no es de mi agrado.